Happy birthday to you, happy birthday to you. José, ¿dónde va tan contento yo? A Descansolandia, Manuel, que están de aniversario, 17 años ya. Oh, chiquillo, qué barbaridad. Para barbaridad las ofertas de Descansolandia, porque tienen un conjunto de colchón y canapé de matrimonio por solo 499 euros y un chelón tela antimancha por solo 749 euros. Vaya tela con Descansolandia, fe. Bueno, bueno, y esto no es todo, porque en Descansolandia, por este aniversario, tu compra te puede salir gratis y además te puedes ir a la Guarnia Rey León con tus hijos. Pero chiquillo, estoy flipándolo ya en colores, ¿eh? Ojo, pues me lo vas a flipar cuando te diga que en Descansolandia, por la compra de tu colchón de matrimonio, te regalan un nórdico. Y además, como tú sabes, lo puedes pagar sin intereses y el transporte y montaje es gratuito. Esto es para tirarse de los pelos. Ojo, pues tú no te tires mucho de los pelos porque tú estás cortito, cortito, ¿eh? Sí, yo estaré cortito de pelo, pero tú cantando en inglés no veas. Ojo, más cortito, más cortito. Totalmente. Descansolandia, calle Eje sin número, Jerez. Descansolandia, el lugar de tus sueños. 88.8 Radio Ley. Más alegría.